notablemente la visibilidad, por lo que no se descarta que esa haya sido la razón de la tragedia. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credicop responde al 0810-888-4500. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Feliz miércoles, 10 de la mañana, 16 minutos, 11 grados. Qué fresquito que está. Estos días está para salir volando. Además. Qué lindo, con bufanda, con gorro hoy, sí. Todos abrigaditos. Sí, yo no me lo saco porque mi pelo sería una vergüenza. ¿Es un desastre? Es un desastre. Están todos igual. Yo ya llevo 3 meses sin cortarme el pelo. O sea, tendría que haberme cortado ya antes de cuarentena. Ajá. Y la cuarentena me terminó de bueno, dar. Bueno, pero en casa, con la tijerita. No. Con ayuda, un poco de ayuda. No, es cierto que. ¿Qué te da miedo? Por ahí si me corto y si queda mal, tengo tiempo como para que vuelva. Claro, a y te crecer. Pones el gorro de última. Sí, pero no, quiero además probar, a ver cómo queda el pelo largo. Bien, bueno. Es una buena oportunidad. Te habría que acomodarlo, pero. El pelo corto es pelo corto, no se hace nada, no se toca y listo. Claro. Pelo largo y que darle alguna vueltita más. Bienvenido a la Argentina, Marcos Maldonado, que ha llegado, está en la operación técnica y en la producción. A mi lado Leila Vitar, mi nombre es Lautaro Fernández Elem y le damos la bienvenida a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo andás? Muy bien, acá con el pelo largo también, desde hace más de 3 meses, así que imagínense mis mechas. Cada vez que me levanto todos los pelos parados. Las grenchas. No acepto el desafío de Leila porque no podría hacerlo. Haría un desastre. Y ya bastante tengo con mi super yo. Claro. Entonces, claro. Si ya a mi super yo le exijo que me corte el pelo, ya estamos jodidos. Es mucho. También depende del pelo de cada uno. Porque, por ejemplo, el pelo con rulitos se disimula más. Está más mal cortado, digamos. Pero el pelo más lacio claro, se nota claro. Mucho. Y a vos te quedaría muy obvio. Y el mío es muy ondulado, Leila, vos sabrás. Claro. El mío es bastante ondulado, lo cual ahora, en este momento, tengo mechas. Me he dejado la barba. Así que he decidido dejarme la barba. La verdad, me da mucho frío afeitarme. Pensaba hacerlo hace 2 días, pero dije, no, me voy a dejar la barba como en 2013, que para muchos era el abuelito de Heidi y para otros era Hemingway. Me quedo con lo que me decía mi querida gorda Graciela Mancuso, pobrecita que partió hace unos años. Me decía, ¿te parece Hemingway, Orellano? Pues me quedo con Hemingway, no con el final de Hemingway, ¿no? Me quedo con toda esa obra de Hemingway. Con la bodeguita del medio, ahí tomándose un roncito. Con la bodeguita del medio, sí señor, con ese Hemingway que vivió en Cuba, con el Hemingway del Viejo y el Mar, película que interpretara allá por la década del 60 Spencer Tracy, enorme actor que digamos que fue la gran pareja, el gran amor de Katharine Hepburn, otra gloria de Hollywood de aquellos tiempos. Y lo recuerdo a Spencer Tracy, siempre voy yéndome por las ramas, porque era muy parecido a mi abuelo. Y me pasaba muchas veces que cada película que veía de Spencer Tracy me emocionaba mucho, me impactaba mucho la imagen de Spencer Tracy, muy parecido a mi abuelo. Inclusive hay una película con Sidney Poitier, ojalá que alguna vez la pasen en la tele abierta. No sé si es si se podrá ver en Netflix, porque era en blanco y negro, una película que era con Sidney Poitier, que se llamaba A que no sabes quién viene a visitarnos esta noche. Ajá. Era la historia de una familia blanca donde el novio es negro. Claro. Y sí. Lo que genera la visita de ese novio negro en una familia blanca norteamericana. Claro. Sidney Poitier es al maestro con cariño, ¿verdad? ¿Cómo? Sidney Poitier es al maestro con cariño. Claro, Sidney Poitier, exactamente. Gran actor Sidney Poitier. Enorme artista. Bueno, ni te cuento lo que fue ese cruce en esa película de muchos años, data de muchos años. Yo ya te diría también de los 60 y fines de los 50. La compulsa actoral entre Spencer Tracy y Sidney Poitier, antológica. Uh-huh. Es decir, terminás emocionado por ver cuánto pone cada uno en su personaje, ¿no? Aquel padre que resiste que la hija se ponga de novio con un negro, y ese negro que ama a esa mujer, pero profundamente, ¿no? Y que no tiene ningún tipo de dobleces ante ese amor, ¿no? Uh-huh. Una película sensacional de hace mucho tiempo. Mirá quién va. Era así el título. A que no sabes quién viene a visitarnos esta noche. Algo parecido. No me acuerdo bien el título. En una de esas, pregúntenle después a Bíjula Encinas, que ella es una historiadora del cine y va. Quizás le dé el título con mucha más precisión, pero uh-huh. Una película hermosa. Y El Viejo del Mar, ni hablar, ¿no? Uh-huh. De Ernest Hemingway. Bueno, acá amanecimos con mucho frío. Te comento que hoy me desperté a las 7 de la mañana para ir al baño. Después volví a la cama y se me ocurre poner a los amigos de Radio Nacional Córdoba, una radio que yo quiero mucho porque trabajé ahí 3 años haciendo la segunda mañana y estaban muchos de los chicos que trabajaban conmigo haciendo su programa matinal. Nico Faz y la chica esta, Franca Chiafitela y Aldo Blanco. Y comentaba Aldo Blanco vio en Tanti. Uh-huh. Entonces, como Aldo ya pasó los 60, lo dejaron en Tanti trabajando, ¿no? En su casa. Entonces lo llamaron Aldo porque estaba dando información y le preguntaron cuántos grados hacía. Acá en Córdoba hacía 5 grados 2 a las 7 de la mañana, chicos. Es decir, no me equivoqué de sacar la frazada a la noche porque vi que había descendido de manera sinuosa la temperatura acá en Córdoba. Ayer era la noche y ya estábamos en 10 grados aproximadamente. Digo, no, va a ser mucho frío. Entonces me puse la frazada, no me equivoqué. Y en Tanti hacía 2 grados. Tanti está ubicada a 50 kilómetros de Córdoba, camino a Carlos Paz por la ruta 38. Hay un desvío y ahí te encontrás con una bella localidad turística donde mucha gente va a descansar. Bueno, Aldo vive en una casa hermosa, en medio de ese paisaje montañoso que apabulla. Y decía Aldo, con mucha gracia, que estaba vestido con pijama, ¿no? Con pijama largo. Claro. A mí me hacía la idea de Aldo con pijama largo. El gringo, como yo le digo al gringo, pues un gringo cordobés, un bien gringo de Aldo, de ojos celestes, bien gringazo. Y sí, 2 grados, terrible. Yo decía, no puede ser. Y después, cuando estaba escuchando a Lucas, que hoy estuvieron bárbaros con los boleros de Daniel Massa, de Jaime Ross, después cerró con Willy Colón y Héctor Lavoe del sello Fania, que me encantó ese cierre, ya hacía 6 grados y monedas. Pegó un salto ahora la temperatura, tenemos 11 grados 4 en este momento, el cielo está límpido, pero impresionante, como decía Leñani, diáfano, cielo diáfano, uh-huh. ¿No? Y con un vientito del oeste a 1 kilómetro, no hay viento, pero me obligó a poner en casa la campera. Estoy con campera, chicos, y vaquero. Ya dejé la bermuda, porque ya evidentemente no vamos a poder usar más bermuda. En una de esas, el sábado, el domingo, que vamos a tener máximas de entre 25 y 26 grados, pero para mañana jueves se anuncia también una mínima de 7 y una máxima de 20. La máxima de hoy es 17, así que no va a pasar de los 17 hoy, pese a este día maravilloso. Uh-huh. Mañana va a venir muy bien, pues yo mañana es el día de compras, entonces probablemente me toque una buena jornada, también se pronostica una jornada soleada, de acá hasta el fin de semana una jornada soleada. Claro. Pero ya las mínimas son más tolerables, se está hablando de mínimas de entre 12, de acá al martes, bueno, mañana jueves 7, el viernes 8, pero del sábado al martes de entre 2 y 14 grados, ¿no? Sí, acá tenemos 11 ahora, una mínima que fue de 6, tempranito estaba fresco. Y seguiremos así, 17 mañana, 18 con mínimas de 7 y 9 y algo nublado. Ayer decía que hoy había probabilidad de precipitaciones, pero hoy no están esas probabilidades, así que no se esperan lluvias para la semana. Yo sigo con gorro en el estudio y todo por una cuestión de estética profesional, pero sí. Nada, de a poquito se va despejando el cielo. Y vamos a tener un día fresquito con sol, imagino. De esos días de invierno en la vereda del sol. Si la vida fuera normal, como venía siendo hasta el 20 de marzo, yo hoy estaría con ustedes con una gorra seguro, mi gorra azul de invierno, ¿no? Uh-huh. Y estaría bastante abrigado, cuidándome. Pero bueno, llegado al estudio estaríamos compartiendo algún mate, seguramente Laucha, y Leila tomaría su vasito de agua. O harías café como muchas veces hacías para nosotros. Sí, es verdad. Pero yo estoy con mi café negro, te aclaro que todavía estoy con mi primer café negro acá y con mi vaso de soda, porque me encanta tomar después del café soda, quiero decirlo, ¿no? Como sí. Para acordar entonces, un poco cada vez que voy, claro. El sabor. Claro, entonces cada vez que voy al súper me traigo esa botella de 2,5 litros de soda, que acá tiene el nombre de una conocida localidad muy cercana a Córdoba, Saldán se llama la soda. Uh-huh. A veces compro también la de la marca de Coca-Cola, que se llama King, ¿no? Así que bueno, pero me encanta tomar soda después del café, o sí. Coca-Cola cero después del café, todas son esas rarezas que yo tengo. Claro. O como el no, otro está día, bien. Que si bien no bailé. El vasito en el café, cuando te traen justamente el café y el vasito, o de jugo de naranja o de soda. Yo a veces claro, me tiento y me tomo claro. Primero el vasito que el café. Está mal. Sí, los dos, tres amaretis son clave. El otro día me están reclamando la muchachada que empieza a bailar otra vez, ¿no? Que extrañan mis bailes. Bueno, ya les prometí que el sábado que viene probablemente me ponga en movimiento. Pero el sábado pasado lo que hice fue encargar una pizza doble, una pizza grande para mí. Por supuesto que no me comí todas las porciones esa misma noche, uh-huh. Chicos. Claro. Ah, bueno. Y le hice mitad atún, mitad napolitana. Saqué mi vinito, entonces dije que me vino a visitar el amigo Uxmal, uh-huh. Doble cepa, Cabernet Malbec. Y a muchos les causó gracia, mientras estaba filmando y relatando, a muchos les causó gracia que tenía una botella grande de 2,5 litros de Pep, de Sprite cero, ¿no? Y ahí había una amiga que me decía, me causa mucha gracia ese spray cero, pero dije, y aparte aclaré, digo, tengo acá el spray cero, primero para cortar el pepe del vino, pues dije, voy a tomar mi vinito, que fui bastante cauto porque tomé dos copas y nada más, tengo guardado el vino ahí, lo tengo ahí guardadito, tengo otro de 3/8 que encontré el otro día, Álamos, quiero decir la marca, que es un muy buen vino, encontré un 3/8 que lo tenía guardado, no sé en dónde, y lo encontré. Entonces, mientras más añejito, mejor. Mejor para que te conmueva, para que te estremezcas, ¿no? Así que bueno, el sábado me dediqué a eso y lo publiqué y mucha gente le causó gracia lo de la Sprite. ¿Dónde lo publicaste? En rigor de verdad, que no lo vi. Yo por lo menos no lo vi en las redes. ¿Dónde lo publicaste? Bueno, míralo ahí en el Facebook. Míralo en el Facebook que está. Bien. O en el Instagram. En Instagram hay reproducciones. El Instagram es como que pega más ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces lo puse en el Instagram normal y en la historia de Instagram también, ¿no? Y pega más esas cosas, es como que la gente le da más pelota, empieza a reproducir la imagen, y me causa mucha gracia eso. Yo me divierto con esas cosas, me río de mí mismo, en definitiva, que creo que es lo que tenemos que hacer en algún momento, porque si no, viste, nos carcome el bocho las noticias permanentes, ¿no? Yo claro. El sábado justamente estaba viendo un poquito de sobredosis, de TV, que me divierte mucho Robertito, pese a que es un hueco Robertito, que lo quiero a Robertito, pero es hueco. Sí, pero es muy divertido. Es un humor, es digamos, una de la superficialidad, más superficial, valga la redundancia, de la farándula, etcétera, pero bueno, un poquito de banalidad a veces hay que tener. No, me encanta Roberto, lo digo en serio, le tengo mucho cariño, me encanta, me divierte mucho él con sus cosas, que puede gustarte o no, pero a mí me divierte mucho él. Digo esto para que después Carlitos Seira no me llame, porque Carlitos me llama, es un divino. Carlitos escucha el programa, lo cual me alegra mucho, y ayer hablamos un rato, muy bien, con mucho afecto y mucho cariño, y dice siempre que le gusta mucho lo que hacemos, bueno, siempre elogiando, pero entonces, a ver, Robertito me cae muy bien. Luciana, una diosa. Yo creo que Luciana se ha convertido en una gran conductora de noticiero, esto tengo que decirlo, porque viene del palo del deporte, ¿no? Y en estos años, particularmente desde que empezó